Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, miércoles 20 de septiembre, Día del Jubilado. Hoy es el Día del Jubilado, se conmemora la primer caja de jubilaciones que fue en el año 1904, que salió acá en la Argentina en un 20 de septiembre y que abarcaba una sola porción de empleados, entre ellos los de ferrocarriles. Pero bueno, no tienen mucho hoy para festejar los jubilados, no tienen mucho para festejar las personas mayores y tampoco tienen mucho para festejar los trabajadores, ¿no? Que con las excepciones del caso están ganando los peores salarios de la historia argentina. Y eso es lo que nos tendría que estar preocupando en este momento, cuando evidentemente desde las agendas se instalan otros temas más pomposos, ¿no? Que pueden hacer más ruido. Y sobre todo las internas políticas. Ahora uno enciende el televisor y más allá de las propagandas, que acá también las van a escuchar, todos los programas de televisión están llevando a determinados candidatos, algunos a los que quieren ir. Hay muchas denuncias de que hay candidatos, como el caso de Milei, que a un programa quiere ir, al otro no quiere ir. Bueno, hay alguna cosa muy totalitaria de Milei, pero más allá de eso, el resto se pasea por todos los canales, sean oficialistas, sean de Bullrich, sean de Milei, sean de izquierda, sea Schiaretti, están por todos lados. Y sus no propuestas, porque a veces son no propuestas, están instaladas en todos lados. Y digo no propuestas porque fíjense ustedes que el ministro de Economía de este momento, el peor ministro de la historia argentina, en el peor gobierno de la historia argentina, tiene posibilidades de ser elegido presidente. Solamente, ya lo dije varias veces, en la Argentina puede pasar esto. Pero hay algo que me parece interesante de todo este revuelo político. Bueno, que hay una manejado desde casi todos los medios, algunos ahora se están despegando, lo que se está manejando es un balotaje, ¿no? La idea es Massa Milei, esa es la idea Massa Milei, sería una forma que por ahí Massa podría ganar, pero atrás de esa de ese balotaje o atrás de eso que uno se postula en contra del otro, en realidad lo que hay y lo que uno nota es un fuerte acuerdo entre Massa y Milei. Fíjense que en realidad los dos ningunean al resto, ningunean a Bullrich, ningunean a la izquierda, ningunean a Schiaretti, porque para ellos ese no es el problema. Por ahí sí podría ser un poco Bullrich, pero de esta forma creen que la sacan del terreno, y en eso es en lo que avanza. Estamos viendo cantidad de gente de Milei que proviene del peronismo, cantidad de gente de masa que está acordando siendo intendente o hasta en algunos casos siendo gobernador o dirigente sindical, que de alguna manera está acordando con Milei. Y bueno, a mí me hace acordar mucho, pero mucho, mucho, al peronismo de los 90, ¿no? El sector de Menem, que era los que hoy, los mismos que hoy están alrededor de Milei. Hablo con algunas cosas que habría que decir, que son muy diferentes, ¿no? No se puede comparar todo exactamente igual. Pero sí uno ve la gente de Milei, los que están alrededor de Milei, Ocampo, Roque Fernández, y algunos otros asesores, más algunos candidatos, es gente que viene de ese peronismo de los 90, ese que le llamaban menemismo, pero que estaba apoyado por todo el peronismo. Y diríamos que Massa, entre comillas, también, porque su discurso es tan ajustador como el de Milei, o mejor dicho, no tiene un discurso ajustador, pero ajusta más de lo que dice Milei que va a ajustar, parecería como la renovación, ¿no? Parecería una interna peronista, la renovación con Massa, que se acuerdan que en la renovación estaba Grosso, estaba Cafiero, estaba Manzano, había toda una cantidad de dirigentes que después terminaron mimetizándose y haciendo negocios con lo que era, eso era teóricamente el centro izquierda en los años 90, terminaron mimetizándose con lo que se decía que era de derecha. Hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, todavía en principios de los 90 todavía había un fuerte clamor de un gran sector de la sociedad, que era el tema de la defensa de los derechos humanos. Había organismos de derechos humanos que eran creíbles, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en ese momento era creíble, la Liga por los Derechos del Hombre era creíble, había organismos que eran creíbles, no como ahora que los organismos de derechos humanos no son creíbles, entonces ir a un terreno en disputa de eso y bueno, se encuentran con organismos de derechos humanos no creíbles y encima con gente que nació ya en la democracia. Hoy un chico que tiene 40 años, que ya no es tan chico, nació en democracia. Entonces, hablarle de temas lo ve como temas muy, muy del pasado. Más allá que uno pueda explicar, decir qué es lo que pasó, bueno, se ve más o menos así. En ese momento Menem estaba por el indulto, quería indultar. En ese momento había que indultar a los guerrilleros también, porque el alfonsinismo había metido preso a las cabezas guerrilleras, y entonces dictó los indultos para guerrilleros. Solo una no lo aceptó, que fue Graciela D'Alleo, pero después el resto aceptaba los indultos de los guerrilleros, los militares, los terroristas de Estado, y en ese momento salimos todos a la calle en contra del indulto y fueron manifestaciones y manifestaciones y manifestaciones que no llegaron a la nada, el indulto siguió y después recién con los años se votó la famosa ley para derogar la ley de obediencia debida, el punto final y del indulto. Así que sacando algunas cosas, uno ve eso, ¿no? Ve que se mueven como pez en el agua, tanto la gente de Massa como la gente de Milei. ¿Podrá en esto el Patricia Bullrich y la izquierda, por ejemplo, la izquierda crecer un poco más? Y yo a la izquierda la veo muy difícil, se dejó robar todo el discurso, hoy no son opción. La gente joven no opta por ellos, es muy poca la gente joven que opta por la izquierda. Y el tema está en Patricia Bullrich, que se está colgando de todos los triunfos que está teniendo el radicalismo en varios lados. Muchos analistas lo que hoy dicen, y si hoy el candidato fuera Horacio Rodríguez Larreta, y seguramente llegaría con mucha mucho mejor a las elecciones del 22 de octubre, porque le sacaría muchos votos que ahora podrían irse a Massa y tendría los votos en general de Patricia Bullrich. Acá hay un tema, en este momento hay un tema, y uno lo está viendo en la ciudad de Buenos Aires, que están tratando de seducir a aquellos radicales, que no fueron pocos, 27% votó a Lustó, los está tratando de seducir Santoro, que dice, bueno, si votaron a Lustó y no quieren que venga el primo de Macri, acá tienen la alternativa, está toda la ciudad empapelada con esos afiches, entonces parecería que la idea va por seducir ahí. Por otro lado, ahora lo que se ve, los radicales que han ganado en las provincias, como el otro día el batacazo de Dero en Chaco contra Capitanich, como fue el propio Puyaro, que había sido bastardeado por la Delfina de Patricia Bullrich por Lozada, bueno, todos se sacaron la foto con Patricia Bullrich y todos dicen que van a acompañar a Patricia Bullrich. Hay que ver qué es lo que hace la gente, el pueblo. En general, hay un tema que es el tema, por más que hayan arreglado este balotaje ya entre Massa y Milei, ¿qué les puede hacer que no vaya uno de los dos al balotaje? Y si llega a ir Bullrich al balotaje con cualquiera de los dos, yo creo que gana tranquilamente, pero bueno, todo esto son suposiciones, pero lo que hay son acuerdos. Ahora, ¿por qué vienen estos acuerdos entre Massa y Milei? Esto que yo digo es todo el peronismo, ¿se acuerdan? Estaba Menem junto con Kirchner, que después se juntaron todos y hacían negocios allá a principios de los 90. Bueno, ¿qué pasa? Y hoy pasa algo muy parecido. Milei es un hombre que terminó teniendo mucha gente de la casta política, pero fundamentalmente está bancado por la casta empresaria. ¿Por qué? Porque él, bueno, un hombre que trabajaba con Urnequian, un hombre que vivía del Estado, es decir, es justamente la casta empresaria la peor, la que tiene las concesiones del Estado. Los choriplaneros empresariales, esos están o con Milei o con Massa. Ustedes fíjense, se escucha decir a muchos miembros del establishment decir, es preferible seguir con Massa, nunca ganamos tanta plata. En estos días va a repartir plata Arcor porque han ganado fortunas, porque tienen las alimenticias y a costa del hambre del pueblo ganan, pero fortuna, y todo avalado con Massa, que les da el plafón, mintiéndole a la gente. Por ejemplo, después de la devaluación fue y les dijo, muchachos, metan un 30-35% de aumento en los alimentos y después me congelan 5% en cada mes y eso le hacemos ver a la gente. Entonces salieron a decir, la noticia se dio por la mitad, se dijo, van a subir nada más que un 5%, el acuerdo con Arcor, con las grandes alimenticias, Mondelez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese acuerdo en realidad fue un acuerdo recontratrucho. Lo mismo hicieron con los laboratorios, con todos hicieron lo mismo. Entonces, este proyecto, que me hace acordar mucho a lo que decía Néstor Kirchner cuando se subía hablaba en un discurso y empezaba a gritar en contra de Repsol, y después todos sabíamos y quedó demostrado que era un hombre que hacía su fortuna también con las regalías que se habían llevado afuera de Santa Cruz y después con la venta esta trucha que le hicieron a Eskenazi, que ahora hay que pagar 16 mil millones de dólares o no todo eso, o quizás menos, bueno, veremos cómo termina el juicio. Bueno, todos nos dimos cuenta que era un recontra negociado de Néstor Kirchner y nos quedó a todos flotando aquella famosa frase de Néstor, que era a Cortina, que fue el primero, después fue Bufau, presidente de Repsol, que le decía de todo, de la empresa, qué sé yo, se bajó y le dijo, vos no te fijés lo que voy a decir, porque voy a decir siempre este tipo de cosas, vos fijate lo que voy a hacer. Bueno, Massa está en esa línea, así que una de las peores cosas que nos podría pasar es que Massa, Milei, todos aquellos que están con el establishment, gobiernen la nación, porque aparte también se juega mucho. Ustedes fíjense, el otro día se murió el empresario este que fue presidente de la Cámara de la Construcción, Chediak, en un accidente en San Luis. Bueno, este empresario salió en todos los diarios que era, se había arrepentido, bueno, explicó a quién le daba las coimas, todo, la causa de los cuadernos, y salieron inclusive gente que se dice progresista a decir, che, ¿por qué sacan la ficha de lo que era el empresario? Pobre hombre, se murió. Bueno, pero era eso, el empresario Chediak había sido el que había organizado con todas las constructoras ese saqueo sistemático que en realidad lo había organizado Néstor Kirchner y después lo continuó Cristina Kirchner. Bueno, están contra las cuerdas hoy, ¿no? Por eso sacan de la galera todas cosas en la agenda, por eso Milei le sirve tanto, por eso Milei se encuentra con sindicalistas que también tienen relación con Massa, como Barrio Nuevo, como Gerardo Martínez. Es decir, acá hay todo un plan macabro, y que es un problema porque después no hay mucho más para elegir. Después no hay mucho más para elegir en las elecciones. No hay una fuerza que uno puede decir, bueno, aunque saquen pocos, ponemos los votos ahí. Parecería que lo que más va a convencer a la gente es votar en blanco, no votar para que el próximo gobierno esté más débil, dicen algunos, o no sé. Lo que yo creo que el próximo gobierno, si no es Massa, y va a tener un tiempo de gracia, bastante tiempo, porque realmente la herencia que va a dejar Massa, si es para sí mismo es terrible, y si es para otro es mucho más terrible. Parecería que Massa apuesta a que gane Milei, por eso toma algunas medidas que son, digamos, progresivas, que vienen bien, pero que todos dicen, bueno, pero eso no lo va a pagar este gobierno. Ha tirado la pelota fuera de las LELIC, ha tirado la pelota fuera del Fondo Monetario, estira todo para después de las elecciones, entonces el próximo gobierno va a tener un despelote terrible ahí en el comienzo, y esta vez el gobierno que entre no va a ser como el gobierno de Macri, que no dijo nada porque se creía que iba a superar todo y después le pasó lo que le pasó. Entonces van a seguir hablando de la herencia. Así que ese es un problema. Lo que yo veo para terminar, yo veo que todo el mundo está muy, muy preocupado, que los únicos que se están divirtiendo con la campaña son los sectores políticos, ubíquelos donde quiera, yo para mí la izquierda no es izquierda, la derecha es derecha, la ultraderecha es ultraderecha, pero uno de los problemas que hay justamente que la izquierda no es izquierda, a la izquierda le han arrebatado la contundencia de su discurso. Hoy si la gente que vota por Bronca no tendría que estar votando a un loco de desquiciado, que es de la casta, pero dice que no es de la casta, que lo votan por la forma en que dice las cosas, no por las cosas que dice, y que cada día va diciendo cosas diferentes. Hoy dice que va a dolarizar, ahora dice que no, que después de 4 años, él dice que va a dar voucher para la educación, lo que sería una aberración, pero sale Carolina Píparo en la provincia y dice que no, que la educación no se va a tocar, que va a ser pública. Bueno, es todo un desquicio. Y ahí está, ya que hablé de Carolina Píparo, la síntesis de todo esto que yo decía. Carolina Píparo es el acuerdo entre Milei y Massa para evitar que otro gobierne la provincia de Buenos Aires que no sea Kicillof. ¿Ustedes escuchan algo, alguna crítica de Milei a Kicillof? Y alguna por lo bajo, muy de vez en cuando, o alguna para sobreactuar, pero en general no hay crítica. No hay críticas a Massa, no hay críticas al peronismo, no hay críticas a Kicillof. Hay mucho, se alaba mucho al peronismo, Milei alaba mucho a Menem, a toda la gente de los 90, y en esa etapa estaban Massa, estaba Alberto Fernández, estaba Cristina Kirchner, y que fueron los que entre todos, Zanini, etcétera, etcétera, llevaron a la Argentina a la debacle con una gran cantidad de privatizaciones. El terreno lo tienen bastante bien, la agenda les está funcionando bastante bien. Desde el otro lado, y parece que tienen problemas con la agenda, veremos qué es lo que pasa. Me parece que habría que instalar algunos temas que no tienen la importancia en la agenda que deberían de tener, qué sé yo, como que en menos de un año los medicamentos aumentaron más del 160%, o la canasta familiar más del 130-140%, y así podemos ir, y que a los jubilados en el último año, salvo a las jubilaciones mínimas, que son un desastre, los han liquidado con aumento que no han llegado al 80-90%, con inflaciones de más del 130-140%, lo cual quiere decir que jubilados y trabajadores han sido totalmente ajustados por este gobierno. Entonces muchos dicen, cuando les dicen, che, pero hay que votar a Massa porque cuidado con lo que va a venir, le van a sacar derechos, se preguntan qué derechos tenemos. Mucha gente no tiene derecho a comer, no tiene derecho a una vivienda digna, no tiene derecho absolutamente a nada. Así que ese discurso me parece que no va, pero en este país todo es posible. Por eso la Argentina siempre fue ejemplo de lo que no se debe hacer. Hoy, por ejemplo, el ministro que la tiene en el podio en la inflación a nivel mundial a la Argentina puede ser presidente en unos meses. Así está la cosa. Bueno, esto se llama Los Locos de Buenos Aires. Vamos a empezar con los viejitos piolas. En este caso, una viejita piola. Hablo de María Betania Viana Teles Veloso, más conocida como María Betania, la hermana de Cayetano Veloso, que sigue cantando, y que uno de los grandes temas que la hizo famosa fue Años Dorados, Años Dorados, y que sonaba así. Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afogada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tem de novo amor. Me vejo a teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero, te quero, te quero. Dizer que não quero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Se ainda te esqueço de fato, no nosso retrato pareço tão linda. Te ligo ofegante e digo confusões no gravador. É desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados, insanos dezembros. Mas quando eu me lembro, são anos dourados. Ainda te quero. Nossos versos são banais, mas como eu espero teus Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, como veníamos hablando, hoy es el día del jubilado, miércoles 20 de septiembre, y qué mejor que charlar con el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires para que nos cuente un poco cómo llegan a este día hoy los jubilados, más en un momento donde están mucho en la agenda por determinadas cosas que se dice que se dan y a veces esas cosas no son como se dicen que son. ¿Qué tal, Eugenio Semino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto poder saludarte. Y sí, tal cual lo señalabas, es un día particular. Allá por 1904 se sancionaba la ley 4349, la primer ley previsional de Latinoamérica. Realmente un día para tener presente, pero fundamentalmente para tratar de reflexionar, ¿no? Porque vos lo señalabas, hoy hay un cortoplacismo que ya entró en un grado de locura por parte de los políticos, de los funcionarios de turno, usando recursos viles, la ficción para captar el voto, ¿no? Captar el voto de 8 millones de jubilados y pensionados que hay en el país. Uh-huh. Pero más allá de una realidad que es realmente la de uno de los sectores más frágiles, más maltratados, conjuntamente con las personas con discapacidad, en todo este periodo, conocimos algo que ya hablamos, ¿no? Van surgiendo, pasando las administraciones y se profundiza la situación de exclusión de los adultos mayores, de los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad. Hablábamos con la administración anterior de la pérdida de 20 puntos respecto a la inflación, más 6 puntos, más que por aplicación retroactiva a la ley en el año 2017, bueno, ahora reconocieron las cámaras que tienen que ser devueltos y están a conocimiento de la Corte. Uh-huh. Pero siguió la secuencia. Nosotros hablamos mucho de esta última etapa, pero fíjate que en el 2020, cuando hicimos el amparo colectivo, sí. Realmente estaba relacionado con la suspensión de la ley de movilidad, que ya había dado los resultados que señalaba anteriormente, y empezó la discrecionalidad reemplazando a la ley, ¿no? Es decir, a partir de la suspensión fueron los decretos de necesidad y urgencia la metodología para reajustar haberes. Y esos reajustes fueron hacia la baja en cuanto a lo que hubiera generado la ley suspendida y en cuanto a la inflación. Esto nosotros con Gil Domínguez, con el doctor Gil Domínguez y con Adrián Trócoli lo planteamos a través de un amparo colectivo ya en marzo del 2020. Uh-huh. Porque inclusive se dieron índices diferenciados, 11.56% para las mínimas, llegando al 3.7% a las más altas. Uh-huh. Esto fue achatando aún más la pirámide, porque eso ya se consolidó como tal, esa uh-huh. pérdida, y Lo señalo porque hace 48 horas, después de tanto tiempo, la Cámara Federal reconoció que había una flagrante confiscación de los saberes de los jubilados y pensionados, cosa que ya venían haciendo las cámaras provinciales. Bueno, y en algún día también respecto a esto la Corte dirá algo, ¿no? Ahora, vos sí, fijate que aparte, bueno, hoy ya el nivel de achatamiento es terrible. Aquellos que ganaban una jubilación y media, hoy ganan exactamente lo mismo o apenas unos pesos más que los que ganan la mínima con bonos, ¿no? Es decir, han hecho un achatamiento que, bueno, que hasta la jubilación máxima no representa realmente lo que han ganado esos trabajadores que aportaron, ¿no? No, porque sí hubo un plan sistemático a partir de esa suspensión que se corroboró con la nueva ley de movilidad, que no contiene y no aceptó tener una cláusula de garantía por inflación. Y lo que hoy vemos es que en todos estos 4 años los jubilados que superaban la mínima, que no cobraron ningún bono, fueron financiando a los jubilados de la mínima y a los que van entrando por moratoria con la depreciación de su hogar. Esto la verdad que es macabro, porque la ley, cuando se discutió, y también lo hemos charlado con vos, que sos uno de los programas que siguen, de los pocos que siguen el tema a través de los años, la ley en realidad era el broche de oro, la ley de movilidad, para consolidar lo que ya era una política acordada, que es más, nosotros caseramente la llamábamos el Badaro 3, porque era la misma técnica que había generado Badaro, que era achatar la pirámide hasta convertirla en una gran meseta. Bueno, esa meseta hoy ya es una llanura prácticamente. Hay poca distancia entre los saberes mínimos y los saberes medios, y todos están bajo la cobertura de la canasta de necesidades básicas. El año Massa, el año de gestión Massa, se cumplió. Sí. Perdón por la tos. Sí. En el mes es este. Las alergias y los personajes que nombro que me hacen toser. Sobre todo los personajes, ¿no? A vos te hacen toser nada más. A mí me agarran algún dolor en algún lugar que no quiero contarlo. Sí. La alergia pasa con la temporada, pero lo que hacen estos personajes, desgraciadamente, duran el tiempo, ¿no? Claro. No, y decía que en el año de gestión de Massa, y bueno, salieron mediciones estos días, el haber del jubilado perdió en promedio entre 30 y 40% según las categorías respecto a la inflación. Claro. Vale decir, la cláusula de ajuste y de cumplimiento con los organismos multilaterales, con el fondo concretamente, es la seguridad social. Y en ese sentido se ve muy claramente, inclusive quedó ya el haber del jubilado en números tan ridículos que, bueno, contratan a Spielberg para generar juegos de artificio para disimularlo. No lo disimulan con el jubilado que sabe lo que es, sino que son medidas que van tomando para la tribuna. Claro, y que claro. Tienen como objeto nada más el día de las elecciones. Después Dios dirá, ¿no? Claro. En paralelo están entrando 800.000 nuevos jubilados. Es más, ANSES no toma otros trámites. Tenemos pensiones ordinarias, jubilaciones ordinarias que no podemos sacar turno, no pueden sacar los beneficiarios. Uh-huh. Cuando hablo de pensiones, hablo de alguien que, por ejemplo, le falleció el cónyuge y está sin cobrar, ¿no? Claro. sin percibir, porque el conteo es una pensión, como una jubilación con moratoria, un voto, ¿no? Claro. Digo, hasta esta degradación llegamos. Y decía de los falsos anuncios. El día 11 de agosto, el ministro anuncia una cantidad de medidas uh-huh. Antes de la devaluación del día 14, que ocurrió después de las elecciones, que son las mismas que fue con distinto título anunciando en estos días, en el domingo pasado, que es el tema de el reintegro de IVA, lo que es el llamado programa de subsidios, que es el viejo programa de PAMI, llamado Pro Bienestar en su época, y después de apoyo alimentario, que era el bolsón de comida. Esto los jubilados lo conocen muy claramente. Uh-huh. Bueno, y el bono, que ya todos sabemos que es una política de Estado para Massa, que es el pago en negro de un extra para lo que ya no alcanza. Y vos fijate lo ridículo de esto. Hoy las jubilaciones mínimas, el haber del jubilado en Argentina, son 87.450 pesos. Uh-huh. Creo que serán ciento y pocos dólares, ¿no es cierto? Claro. A esto se le suma un bono, que es ese pago en negro, sí. E insisto, no es parte del haber, porque si no sería remunerativo, claro. Es decir, entre otras cosas, se calcularía el reajuste por movilidad sobre el haber más el bono, cosa uh-huh. que no ocurre. Se calcularía para el cobro del aguinaldo, que tampoco ocurre, uh-huh. y se da de la forma que se quiere. Pero vos fíjate, con todo esto, y te puntualizo dos medidas que en estos días se dio muchas vueltas, el tema de reintegro por el IVA. Claro, sí. En agosto iba a ser 15.000 pesos, ahora es 18.800 pesos. Ah. Y 21% de devolución para todos. Mm. Iba a entrar en vigencia el lunes y no ocurrió. No hay listas de productos. El ministro habló de los productos de la canasta básica de alimentos y limpieza. Sí. Fíjate detalles. Verduras, lácteos, pan, no tienen un 21% de IVA. Tienen no. 10,5%. Tienen IVA reducido. 10,5% y algunos no tienen IVA también. Y otros directamente no tienen. Claro. Es más, vos podés comprar un libro que en un supermercado y no tiene IVA y teóricamente te tienen que devolver el 21% de lo que no tiene IVA. Sí. Bueno, es decir, una improvisación que es parte de esto que te decía, ¿no? Juegos de artificio para demostrar que lo que ahora te voy a contar. Eugenio, antes de que pases a contarme, en el tema este, ¿no lo están haciendo también un poco para ver si pueden recaudar más para que utilicen la tarjeta en algunos lugares? Ejemplo, hoy me comentaba alguien que fue a la verdulería, intentó pagar con tarjeta de débito y lo sacaron rajando. Y en muchos lados claro. pasa eso. ¿No estarán buscando eso, que la gente también haga que haya más gente que esté pagando el IVA? Sí, yo creo que el tema de buscar la bancarización y demás, sí. en una economía que tiene el 50% en negro, es absurdo, porque si lo podés no, porque se intentó otras veces, se intentó también. Claro, sí, sí. Sí, con devolviendo a todas las tarjetas de débito y de crédito hace unos años, ¿no? Pero bueno, sí. contame. No, pero por eso, pero tiene que ver esto que señalabas, porque en realidad, como no tienen destino, estas medidas son simplemente efectistas, uh-huh. Pero ahora voy a otro tema, pero quiero, concluyo con esto. Vos fíjate que inclusive, aún el IVA del 21%, no podría ser restituido como IVA, solo podría ser el 17.4, porque el resto es lo que va a financiar la seguridad social. Claro. Es decir, y es automático, es decir, no ingresa a rentas generales, sino que va directamente a las cuentas de ANSES. Uh-huh. Bueno, en realidad no es todo un gran disparate. Ahora, a esto, por otra parte y por último, respecto sí. a IVA, para recuperar con el 21% el 18.800 pesos, ¿sabés cuánto tenés que consumir? 89.000 pesos. Claro, más que una jubilación mínima. Efectivamente. Bueno. Así que, es ridículo porque no podés vivir si consumís esto. Claro, porque después quién paga la luz, quién paga el gas, quién paga expensas, quién paga... Exactamente. Claro, es imposible. Por eso el cálculo es que en realidad te podrán devolver 7-8 mil pesos. Claro. Pero bueno, vamos a la última, que era el bolsón de comida llamado prestación alimentaria, un programa que existe en PAMI y que es discontinuo, que uh-huh. para mayores de 80 años que cobran hasta un haber y medio mínimo, que sean beneficiarios del PAMI. Uh-huh. Lo único que se hace es bajar la edad para este programa de 80 uh-huh. a 60 años y que el subsidio, en lugar de ser de 10.000 pesos, es de 15.000 pesos. Uh-huh. Pero es un programa que no sabemos a cuántos contempla, porque viste que te hablan de millones de beneficiarios y qué sé yo. Pero bueno, mira, te sumo a estas tres cosas. Sí. 124, que es el haber más el bono de 37, sumale con buena voluntad 10.000 pesos de recupero del IVA. Claro. Estás en 134. Sí. Y sumale 15.000 pesos más del subsidio, que ya te digo, de comida, claro, alimentaria. Nada más. Claro. Y estás en 150.000 pesos. ¿Sabes cuánto está la canasta al día de hoy? 280.000 pesos. Claro. Sí, es un problema y realmente uno no ve que tampoco esté, a decir verdad, en la agenda del resto de los candidatos, ¿no? Es decir, parecería de nadie. Que con esto están todos conformes. Sí, sí, pero ¿sabés qué? Las fuerzas que se supone pueden llegar a... cualquiera de las otras dos fuerzas que pueden llegar a gobernar, el ajuste se lo está haciendo este muchacho. Claro. Claro, porque después aunque se pusiera una fórmula mucho mejor, cosa que dudo, ya partirías de un piso muy bajo, ¿no? En las fórmulas, y esto yo lo... Mira, te voy a mandar un artículo del 17, cuando fue el cambio de fórmula. Sí. Nosotros planteábamos que discutir la fórmula era en vano si no se discutía la recomposición del haber previa. Porque cuando vos tenés un haber que no cubre el 20-30% de la canasta, si no recompones ese haber, por lo menos a valores de la canasta, la fórmula es simplemente para tratar de sostener un valor determinado. ¿Qué vas a sostener con una fórmula hoy en Argentina? ¿Los 87.000 pesos? Claro, le pongas inflación o no le pongas inflación, vas a perder siempre. Claro, vos fíjate que ahora se cobra un 23% los que ganan más que la mínima, y eso fue en alimentos, fue la inflación de un mes y medio, de dos meses, y en realidad están recomponiendo a seis meses atrás, ¿no? Claro, porque vos fíjate que hoy, en septiembre, no lográs a cubrir la inflación de agosto, porque alimento fue el 16%. Claro, y no se cubre de cuando se anunció. Exactamente, exactamente. Todo, por eso, todos estos floripondios que explicaba recién del IVA, del plan ayudar, qué sé yo, ayuda alimentaria y demás, son artificios para tapar que la situación es cada vez peor, porque es más, hoy es peor que en agosto y va a ser mucho peor en octubre e inexorablemente muchísimo peor en noviembre, porque no hay reajuste. Ya fue anunciado el bono para los tres meses y el reajuste de ley para los tres meses. Entonces, salvo que vaya a haber cero de inflación en septiembre, octubre y noviembre, cosa el imposible. Jubilado llega a diciembre con 30 puntos más abajo. Claro. Sí, sí. Es una licuación impresionante la que han hecho, y bueno, es lo que siempre pide el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que es así, es sin lugar a dudas, todos los candidatos a través del silencio conceden, ¿no? Uh-huh. Evidentemente acompañarán la medida. Y creo que, bueno, vimos hace algunas horas también como el que está contra la casta apoyaba medidas del ministro de Economía, ¿no? Claro, es decir, en realidad es todo bastante pornográfico, todo bastante obvio en una sociedad que está obnubilada, porque ya es tal el desastre que no puede reaccionar y razonar sobre todo. Yo creo que, volviendo al punto de inicio, que el día del jubilado debiéramos reflexionar sobre, a ver, algunos de los candidatos, yo creo, están pensando en la reprivatización del sistema. Y algunos otros candidatos por ahí, o algunas otras expresiones políticas, estarán pensando en un modelo bismarquiano del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Ambos modelos fracasaron en Argentina. Claro. Es decir, si no pensamos, en lugar de seguir pensando en el siglo XIX o en el siglo XX, pensamos qué pasa en el mundo en el siglo XXI, cuál es el mundo del trabajo en el siglo XXI, y cuál va a ser ese mundo del trabajo a partir de las nuevas tecnologías, a partir de la inteligencia artificial. En realidad, vos fijate que estamos pensando en la carreta cuando ya hoy hay otra dimensión a la cual tenemos que arribar. Y no es que vamos a arribar escalonadamente, porque lo que estamos viendo hoy es que se nos está muriendo nuestra gente a la luz del día y no reaccionamos, porque a esto que estamos hablando de lo que es el haber jubilatorio, hay que sumarle algo que es imprescindible en el análisis, que es el sistema de salud, que está totalmente desguazado, vacío de recursos humanos, vacío de instrumental, sin ingreso de material para cirugía, para las cuestiones más elementales. Y mira, y tal vez la síntesis de lo que estoy diciendo tuvo que ver con el anuncio del domingo pasado de estas medidas por parte del ministro, y al lado la titular del PAMI, Luana Volnovich. festejando, sonriendo, abrazándose. En el mismo momento que el PAMI, entre otras cosas, no está entregando pañales, no está entregando bolsa de colostomía. No hay operaciones programadas, no hay elementos de cirugía y no hay prótesis. Está muy claro, está muy claro. Bueno, creo que da para que pronto hagamos otra charla y retomemos el PAMI, porque sí, ahí también hay un problema muy serio con esta gestión, ¿no? Eugenio, te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? El agradecido soy yo, un fuerte abrazo para vos, para todos los jubilados. Bueno, y a seguir para adelante y a pensar hacia el futuro. El futuro no son los muchachos que hoy administran, aunque se lo puedan autoadjudicar. El futuro es razonar con la modernidad, pero teniendo recuerdo en términos de la historia de todo lo que ha pasado y está pasando en Argentina. Está muy claro. Un abrazo grande, Eugenio. Un abrazo. Bueno, charlábamos con Eugenio Semino, nos dejó muchas cosas para reflexionar, pero la síntesis sería que las medidas que están tomando no tienen destino, son simplemente efectistas. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Exasperado de estas tandas tortuosas en época electoral. Por suerte eso es poco tiempo. Pero bueno, ayer me llega una gacetilla del movimiento de jubilados independientes, de jubilados y pensionados, que depende de la corriente clasista y combativa, en donde decía que hoy se movilizaron, cosa que ocurrió, al centro para reclamar por los jubilados. ¿Se habrán enterado esos jubilados que son parte del gobierno? Que tienen gente clave en el Ministerio de Desarrollo Social, que han tenido los diputados como Alderete, Sativa y algunos otros que le han votado todas las leyes a Cristina, Alberto y Massa. Digo, ¿no? Porque ¿a quién le reclaman? O ya le están reclamando al próximo gobierno. Porque el que nos sacó, sí, a los viejos, a los jubilados y a los trabajadores, a todos, una fuerte parte del salario y de la jubilación ha sido este gobierno, pero bueno, eso es lo que hablaba al principio. En Argentina pasan muchas cosas raras. Bueno, vamos a cambiar de tema. Un tema que es interesante porque tiene que ver cómo funciona la justicia en este país. Vamos a hablar de un caso acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el de la banda sinfónica de la ciudad, que entre paréntesis, cuando la puedan ir a ver tocar, vayan a verla tocar, que la semana pasada hizo una tocata frente a la Cámara de Apelaciones, porque ya se cumplen 20 años que están reclamando el pago de un juicio que ganaron hace 20 años. Escuchemos a Marisa Puzzi, que es violonchelista y que cuenta muy bien qué es lo que pasa, cómo es el juicio. Escuchen atentamente. Nosotros, los años 90, tuvimos la posibilidad de tener mejoras en las condiciones laborales y pudimos lograr un reglamento de trabajo que tiene fuerza de ordenanza, que es la 45.604, en donde están bien especificados nuestros derechos y nuestras obligaciones. Allí logramos poder equipararnos con las mismas condiciones laborales que tenía Teatro Colón, en cuanto a salarios, en cuanto a una serie de ítems. El tema es que esta ordenanza el gobierno nunca la cumplió. Y bueno, a lo largo tuvimos una espera de unos años y a lo largo del tiempo decidimos, bueno, iniciar un juicio contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que esto no se respetaba. Bueno, y fue un juicio laboral, si se quiere, de índole alimentaria, porque, bueno, se ven afectados nuestros salarios en primer lugar, aparte de una serie de derechos más que tenemos, como es el aporte de instrumento, el aporte del mantenimiento de instrumento, vestimenta, bueno, y la antigüedad docente, que en ese momento, bueno, formaba parte importante de nuestro sueldo, porque estaba relacionada con la actividad que tenemos en las escuelas del gobierno de la ciudad, en donde damos conciertos didácticos con frecuencia para los chicos y en donde les mostramos, ¿no es cierto?, lo que hacemos, nuestros instrumentos y demás. Y bueno, como esto no se respetó, iniciamos este juicio que duró más de 20 años. Tuvo muchas idas y vueltas y bueno, por supuesto el gobierno se defendió con sus abogados, con recusaciones, con impugnaciones y demás situaciones por las cuales fueron pasando los años. Y bueno, después de 20 años logramos ganarlo. Es un juicio que está ganado, que ya lleva casi 5 años de sentencia firme, favorable, a nuestro favor. Y el problema que tenemos es que, bueno, que el gobierno no acata ese fallo, con lo cual decidimos empezar a manifestarnos en la calle con estas tocatas que hacemos frente a los juzgados, a la Cámara de Apelaciones y al juzgado número 17 a cargo del juez que actúa en la causa, que es el juez Marcelo Segón. Y bueno, reclamando que finalmente se termine, pero bueno, ya llevamos casi 2 años de reclamos. Todos nos preparamos, todos dimos concurso abierto, todos tomamos clases en el exterior o con maestros particulares, fuera de lo que son las instituciones estatales y demás. Todos invertimos en instrumentos que son dolarizados, con insumos dolarizados. Somos todos artistas, pero bueno, lo que son los organismos musicales del gobierno de la ciudad están prácticamente a la mitad. La actividad de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires es muy importante porque cumple una función social de gran importancia, de momento que tocamos en espacios que son con entrada gratuita, en los parques, en los teatros de barrio, en los centros culturales. Como te decía, las escuelas del gobierno de la ciudad, cuando hacemos estas actividades de didácticos para los chicos, y bueno, y que realmente ese espacio para la gente que no puede acceder, ¿no?, a comprar una entrada, bueno, lo cubrimos nosotros, y creo que nuestra labor es muy importante, que la ciudadanía se merece que lleguemos a ellos, que alegremos sus almas con nuestras músicas, que tiene una impronta popular, si se quiere, la Banda Sinfónica tiene una impronta popular, para llegar a todos esos espacios en donde, bueno, en donde hace tanta falta, con lo cual creo que ya es hora que se nos reconozca, ¿no?, y que esto, bueno, se pueda llegar a su fin y poder tener goce de lo que significa la ordenanza nuestra, que finalmente la respeten y se cumpla. Bueno, esto decía Marisa Pucci, son cosas que uno no puede entender, la verdad es que no se puede entender que pasen este tipo de cosas, estos juicios, las apelaciones, que se apela, se vuelve a apelar, todo dura años, años y años. Bueno, lo vimos inclusive con el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que acomodan todo para cuando viene un juez que es amigo de Unión por la Patria, y ese juez agarra y en 2 minutos absuelve, no lleva caso a juicio oral a Cristina, que está recontra comprobado de todos los negociados, Tesur, los sauces, y bueno, y acá agregaron el pacto de Irán, ahí no estoy tan seguro, pero también, ¿no?, son otro tipo de juicio, pero son esos juicios que algunos están, se mimetizan con el poder, y salvo que estés en un momento que no te quede algo de poder, y pueden durar 20, 30, 40 años, bueno, y la justicia no llega, cuando llega, fíjense con Menem, robó todo lo que robó, y cómo terminó libre, con 2 días que estuvo en alguna quinta preso, nada más, y Cristina Fernández es muy probable que siga el mismo camino con todo lo que robó también. Pero bueno, acá lo llevamos una cosa de plata para los trabajadores y más en estos momentos. Y bueno, ahí escuchábamos qué es lo que pasa con la justicia porteña. Bueno, un tema que no quiero dejar de recordar, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque yo creo que hay que recordar los derechos humanos, pero no hay que utilizarlo. Hay que recordarlo en su medida y no utilizarlo porque ya aquellos que lo utilizan se les cayó la careta todo a los organismos de derechos humanos que dejaron de ser organismos de derechos humanos. Pero bueno, algunas cosas hay que recordar. Pero después les cuento algo. Vamos a escuchar qué pasó a 47 años de la noche de los lápices, que fue el 16 de septiembre de 1976. Ahí se recuerda la desaparición de estudiantes del Nacional 3 de La Plata, que habían ganado el año anterior una lucha por el boleto estudiantil y que fueron secuestrados. Continúan desaparecidos Claudio de Hacha, María Sciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro. Todos continúan desaparecidos. Otros, por suerte, han aparecido, fueron liberados, como Pablo Díaz, Emilce Moner, Patricia Miranda. Y hay un caso, porque todos estos suman 9, hay un caso que se lo contó como el décimo desaparecido, que por suerte apareció, que es Gustavo Coletti, que en realidad lo secuestraron el 8 de septiembre y era exalumno de la escuela. Vamos a escuchar un poquitito qué decían los chicos en una marcha que se hizo, una marcha donde había muy, pero muy pocos chicos. Pero escuchemos, hablan Ariadna Valderrama del Nacional Buenos Aires, Fidel Díaz del Mariano Acosta y Candela Fernández de Nietes. Escuchémoslo atentamente. Estamos acá porque se cumplen 47 años de la Noche de los Lápices, una noche terrible en la que asesinaron a 6 de nuestros compañeros, secuestraron a 10, 4 de ellos sobrevivieron. Y ahora nos parece importantísimo, como estudiantes, cumplir el rol en la sociedad de expresarnos, de decir que no estamos conformes con los actos negacionistas que están sucediendo recientemente y tomar esa responsabilidad que nos dejaron todos los compañeros que lucharon antes que nosotros. Antes de las elecciones es importantísimo que nosotros nos expresemos como juventud y que se desmitifique esto de que la juventud está con Milei. La realidad es que vemos muy claramente que no. Nos expresamos marchando el otro día en contra del acto negacionista que hizo Villarruel y ahora lo volvemos a hacer y demostramos que como juventud estamos en contra de todas estas expresiones violentas y negacionistas que está teniendo y no vamos a permitir que ponga en riesgo cosas como la educación o la salud pública. Nosotros realmente llevamos en la sangre la memoria de todos nuestros compañeros, queremos seguir reivindicando de que son, fueron y serán 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Otro 16 de septiembre donde realmente copamos las calles y creo que se demuestra más que claro de que los estudiantes no queremos el neoliberalismo en este país, no queremos al Fondo Monetario y sobre todo no queremos de que los derechos que tanto costaron conseguir sean revocados con un solo gobierno. Siempre es algo que recordamos con diferentes emociones, ¿no? Por un lado tristeza, es algo que siempre el recuerdo tiene un fondo de tristeza, pero también con mucho orgullo por esos militantes que salieron a la calle con muchas ganas de imitarlos, de seguir peleando y de seguir luchando siempre. Yo creo que nosotros lo queríamos pasar esto porque queremos recordar esto, como también recordar que se hizo una marcha el 18 de septiembre del 2006, en época del kirchnerismo, desapareció Jorge Julio López, y también hay que recordarlo. Una cosa con los chicos, uno lo que ve, porque conoce chicos que van al colegio, es que los chicos en general no dicen lo que decían estos chicos que van a la marcha. Por eso van muy pocos chicos a las marchas, porque dicen, por ejemplo, dicen que los chicos no están con Milei, que están con la izquierda, ese tipo de cosas. Bueno, no ocurre. No creo que estén con Milei, pero tampoco creo que estén con la izquierda. A mí lo que me da, y sobre todo en estos colegios, que de cada 100 chicos militan 3 o 4, no son muchos los que militan de un lado o del otro. Y por eso se vio la marcha, esta marcha que fue una marcha emblemática de los estudiantes que cada vez tiene menos peso, porque insisto, los estudiantes que marchan en realidad le contaron cosas, y a veces cuando la historia es contada de alguna forma y por alguien interesado, a los chicos eso no le gusta. Pero bueno, no obstante, a mí me parece que hay que recordarlo. Tuve la suerte de conocerlo mucho a Pablo Díaz, que hoy por supuesto no tiene absolutamente nada que ver, como muchos es desaparecido con todos estos organismos que los han utilizado, y he conocido a otros que han aparecido, y realmente hay bastante gente valiosa. Si quieren saber bien qué pasó esa noche, hay una muy buena película que la pueden ver sobre la noche de los lápices. Bueno, y ahora vamos a escuchar un conflicto. Para mí este conflicto lo traje, y traje las palabras de Miguel, que es el secretario de las organizaciones de trabajadores municipales de San Fernando, porque es muy interesante esto. Vienen llevando una lucha adelante los trabajadores municipales, ganan muy poco. Bueno, los municipales en todo el país en general ganan muy poco, pero bueno, algunos lo compensan teniendo algunos otros trabajos, algunos lo compensan también no trabajando. Hay de todo, pero en general el que trabaja gana muy poco. Y vienen con un plan de lucha. El día de ayer cortaron ahí en la zona norte, en el acceso norte, a la altura de Avellaneda, la colectora, ahí cortaron. Y escuchen atentamente los reclamos y después le cuento algo sobre San Fernando. Bueno, esta problemática viene hace años. La última medida de fuerza grande hace 2 años fue por lo mismo, nos mintieron, nos engañaron, no nos dieron nada del reclamo. Venimos por el tema de la categoría que le corresponde. A los capataces los tienen como de estajista, cuando en realidad tienen una categoría que por el escalafón es una D3. A los choferes los tienen la misma situación, haciéndolos perder 40.000 pesos, porque deben ser C1, lo tienen como D1 o de estajista. Y hasta hace 15 minutos nos llamaron de la intendencia diciendo que levantáramos el paro, que podíamos llegar a negociar. Nos hicieron lo mismo hace 2 años, sin acta, sin nada. Entonces tal vez el trabajador municipal dijo basta, nos cansamos de las mentiras y de los engaños, y venimos hace 8 años queriendo tener nuestro convenio colectivo de trabajo, y no llegamos a nada con ellos, a nada. Todas son mentiras, engaños, y bueno, no nos quedó otra que cortar esto para que se dé cuenta el intendente que están equivocados, y que visibilizar el problema nuestro. Un salario nuestro es de 107.000 pesos de bolsillo. No puede vivir nadie con esa plata. Así que bueno, esta es nuestra protesta. La sacamos a la calle. Bueno, esto empezó el martes de la semana pasada. Se hizo una asamblea. Íbamos a hacer una asamblea nada más que de 2 o 3 horas, pero los compañeros nos dijeron, no, basta. No aguantamos más, Miguel. No cobramos nada. Hay compañeros que están afiliados a 3 sindicatos, pero no porque por traidores ni nada, sino que se afilian para poder tener plata, van sacando de las distintas financieras para poder subsistir. Y bueno, se llegó a la medida de decir, bueno, listo, esto no. Vamos a la asamblea permanente. Arrancamos el miércoles a la mañana, martes a la mañana. Y desde el martes que no paramos, estamos día y noche metidos ahí enfrente a la municipalidad. No entra ni sale nadie, nadie. Están desesperados que necesitan los camiones con las baldosas y no se los dejamos sacar. Nos vinieron a apretar el jueves, nos vinieron a la policía, vino a apretarnos. Ya estaban con las itacas y todo. Y habló uno de los compañeros, le explicó cómo era la situación, le mostramos los recibos de sueldo y el comisario dijo, no, esto no puede ser. No, nos dijeron otra cosa. Hicimos la asamblea delante del comisario y la gente le dijo que a nadie apretaba un bombón para que salgan a la vida. No lo reteníamos nadie, simplemente lo hacían porque ellos están cansados de pasar necesidades. El jueves se reunió nuestro secretario general y un compañero nuestro, Santo Pereira, con el que era el secretario de Obras Públicas, con Santiago Río. Y él dijo, no, lo que nosotros le ofrecimos es todo lo que le podemos dar. No hay planta, no hay categoría y el bono no lo van a cobrar. Entonces, si no tenemos diálogos, se cerraron ellos y bueno, esta es la medida que vamos a seguir. Hasta la última consecuencia lo vamos a llevar. Ministerio de Trabajo, bien, gracias. Se le presentó las notas al Ministerio de Trabajo, no llamó a una audiencia, nada. Así que estamos esperando. De parte de la CGT acá de la zona norte, ¿tuvieron alguna respuesta, algún llamado? No, hasta ahora nada. Sé que están negociando nuestro secretario general con la regional de los municipales y está en diálogo permanente con nuestro secretario general de la federación, con el Cholo García. Tenemos todo el apoyo de ellos. Creo que en esta semana puede llegar a haber una movida de la regional y el Cholo García pondrá fecha para una movilización de toda la provincia de Buenos Aires hacia el municipio. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Todo lo que dice. Bueno, yo les digo quién es el intendente, porque en los audios no está el intendente. El intendente es Juan Andreotti, es del Frente de Todos del Partido Renovador. Ahora está en Unión por la Patria. Acá pasan algunas cosas con estas intendencias. Que si tienen la posibilidad de ser reelegidos ellos o gente de su banda, tratan de ajustar al máximo, como hizo Massa. Si ya vienen un momento que ya no tienen la oportunidad, entonces ahí abren la mano y ponen sueldos, a todo el mundo le aumentan los sueldos, un 40, un 50, aumentan los sueldos, lo cual no está mal, porque los sueldos que decían ahí son de hambre, no alcanzan ni para la mitad de una canasta básica. Pero tratan de eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ya sabía que perdía el peronismo en la provincia de Buenos Aires y un día antes de entregar el poder empezaron a dar aumento a todo el mundo, todos que vengan y les daban aumento a los trabajadores de la salud, aumento a los trabajadores de la educación, a todos? ¿Por qué? Porque sabía que después ya lo tenía que pagar el gobierno que venía. Bueno, por ahora están haciendo esto, más allá que suponemos que van a negociar y les darán algún pequeño aumento, pero por ahora están haciendo esto porque dicen, no, el que viene es un intendente nuestro, no vayamos hasta fondo con la negociación para darle lo menos posible porque después vamos a seguir nosotros. Parecería que es así la cosa, ¿no? Bueno, vamos a cerrar el bloque con un tema que era éxito en 1981 y fíjense ustedes que me salteé porque hoy teníamos que ir con el 80, pero la semana pasada pusimos The Wall de Pink Floyd por la edad de Roger Waters y resulta que ese fue el tema más escuchado en el 80. Entonces vamos a poner el más escuchado en 1981, que fue Don't Stop Believing por Journey. Escuchémoslo. Living just to find emotion high. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Bueno, ¿entretenido hoy? Sí, dinámico. Porque es un día muy especial hoy. Hoy los adultos mayores tienen que estar de fiesta, ¿no? Día de jubilado, ahí escuchamos qué está pasando con los adultos mayores. Camilo, el fútbol femenino, ¿cómo está Boquita? Boquita sigue ganando. Boquita en el fútbol femenino sigue ganando. El otro día, lamentablemente no lo pude ver todo el partido porque tenía otro compromiso, pero jugamos contra River. Uh-huh. Y le ganamos 3-1 de nuevo. ¿Qué? Un historial ya que es muy... Sí, que le gana siempre Boca River, claro, en femenino, ¿no? Creo que en los últimos, si no estoy haciendo mal el cálculo, en los últimos 5 años ganó un partido River, hubo un empate y ganó como 8 partidos Boca. Claro. Bueno. Una diferencia muy grande. Inclusive una final en cancha de Vélez que gana a las Gladiadoras 7-0. Es raro escuchar una final que salga con esa diferencia. Dentro de 50, 60 años, que esperemos que vos puedas estar recordando estos momentos, muchos te van a decir, porque seguramente por ahí River ganó un partido a Boca y van ya el fútbol femenino, que va a estar más en boga en ese momento, sí, te van a decir, sí, pero esos campeonatos que ustedes ganaban no se cuentan porque eran recién empezaba el profesionalismo o no eran del profesionalismo, claro. Va a ser eso. Porque hay cantidad de partidos que todavía no era el profesionalismo que le ganó Boca a River. Claro. Claro, vienen jugando hace tiempo. No, yo vi un rato el partido. Me parece que hay una diferencia. No sé si River, por ahí como no es negocio, no apuesta al fútbol femenino. Viste que River está muy manejado por los banqueros. Bueno, recordemos el Monumental, se llama Monumental Más. Son más porque... es un supermercado, ¿viste? Claro, el Chango Más. El Chango Más, es decir, es lo banquero y la gente que rodea a River, evidentemente lo único que les interesa es la plata. Entonces me parece que hacen la gran verón, que cuando las chicas le dijeron, che, pero hay que profesionalizar, pagar sueldo, hacer mejor equipo, estudiante, dijo, claro, lo de ustedes todavía no es negocio, no rompa la bola, más o menos le dijo, sí, a la, sí, chica. Textual. Textual dijo eso, ¿no? Claro. El fútbol femenino no da plata, entonces listo, el, claro, fútbol se hace con plata. Así, eso, pero entonces... vengan y jueguen por el pancho y por la coca y listo. Y River parece un poco eso también. Boca vemos que de vez en cuando les abre la cancha. Vos calculá que nosotros fuimos a ver el partido anterior que jugó con River en el campeonato anterior, la cancha de Boca la abrieron para más de 20.000 personas. Sí. Siempre vos ves en los partidos de Boca que donde es local llena de gente, es como que hay, se incentiva más el fútbol femenino. Andá a saber por qué, tiene mejor departamento de género, no sé por qué. Sí, en comparaciones la verdad no lo sé porque no sé cómo se maneja River. Pareciera que que es esta idea como más gerencial tal vez de, yeah, del deporte o empresarial. En el caso de Boca, que es un caso que conozco y sigo, o trato mejor dicho de seguir, hay una suerte de divisiones inferiores dentro del club. Tal vez los otros equipos los tienen también, pero se trata de alguna manera como de construir ya profesionalmente a las chicas desde que son chicas. Eso es algo que muchísimas veces hablamos cuando diferenciamos el fútbol femenino del masculino, cuando inclusive vemos muchísimas diferencias, lógicamente, entre un fútbol femenino que se profesionalizó hace muy pocos años, hace 5 años, y un masculino que tiene 100 años de profesionalismo casi. Entonces las diferencias son es que culturalmente las los chicos desde muy chicos juegan al fútbol. Entonces se ve como un crecimiento que empieza a una edad muy temprana, algo que no sucedió con las chicas, porque hasta hace cuánto jugar al fútbol era cosa de pibas, digamos, ¿no? Y después empezaron ahora se empezaron a masificar, digamos, los partidos, los mixtos en las canchitas, o muchos equipos de fútbol femenino, inclusive en torneos que inclusive muchos los he frecuentado, torneos donde antes no se hacían torneos de fútbol femenino, ahora sí se hacen. Entonces hay un cambio cultural, y desde Boca están tratando de acompañar ese cambio a través de unas divisiones inferiores que son por edades, menos de 12 años, menos de 16 y menos de 18. Así que eso va a generar que a futuro haya muchísimas muchísimas más jugadoras, primero, y segundo, muchísimo mejor nivel, inclusive, ¿no? Creo que ese es el primer cambio a competir de acá, por ejemplo, en una Copa del Mundo. Claro, claro. Bueno, la Libertadores misma, que ya Boca fue sorteado, se juega la Libertadores, ahí uno ve que en otros países están todavía mejor que nosotros. Vos sabés que yo lo que veo, que en general las buenas jugadoras son grandes, ¿viste? Vos fíjate, sí, la arquera de Boca, Olivero, 30 y pico, creo que es Uber, que tiene 30 y pico también. Sí, Uber tiene 36 años, creo. Es más, Uber es una, junto con Espíndola. Que son como las más experimentadas de Boca, son las que dirigen después las inferiores, serían. Claro, claro. Bueno, Ojeda tiene 39 años, va para 40, también tiene 400 goles en Boca. Claro, y bueno, vos fíjate que Quiñones, que es la técnica que reemplazó a Martínez, que por el problema que estuvo acusado de abuso, ¿no? Algo así. Sí, de acoso. De acoso, sí. Perdón. Quiñones, bueno, hasta el año pasado jugaba en Boca también. Claro, y juega en el futsal de Boca, inclusive. Y juega, sí. Claro, está jugando en el futsal. No, yo veo eso, que evidentemente todavía falta el semillero, uno ve. Totalmente, Ve que, aparte, las chicas que, Boca tiene varias de selección, Mayorga, Cruz, Juli Cruz, sí. Que son todas chicas bastante grandes, ¿no? Juli Cruz no estoy seguro, en este momento no tengo el número, pero no tengo la edad. Mayorga debe andar en unos, más o menos, mi edad, 27, 28 años, bueno, sí. Bueno. Si comparamos con tal fútbol, vez las más nuevas, tipo Dos Santos, que tiene 19 años. Claro, no, con, mismo y con Kishi, el fútbol masculino. Y con el masculino, con el, claro, que ya con 21 años son. ¿Quién juega en un equipo con tres que tienen más de 38 años? No, nadie. No existe. No. Más de 30. Tenés uno por ahí, qué sé yo, de 40, Sand. Pero en general, es algo. La edad máxima de mejor rendimiento está en los 27, entre los 28 y 31, 32, por lo menos lo que uno ve en el fútbol, ¿no? Claro. Que ve. Pero una cosa, vos sabés que yo soy muy crítico de Riquelme, no me gusta para nada esta comisión directiva, pero en el tema fútbol femenino y en el tema los chicos, con esto que hablábamos la semana pasada, la Copa del Mundo que ganaron la sub-20, sí, que se la ganaron al equipo que le había goleado al Barcelona, al Real Madrid, sí. El equipo AZ, el equipo holandés, yo veo que hay un bastante buen trabajo ahí, bastante buen trabajo en el fútbol femenino, muy buen trabajo, muy serio, se lo toma muy en serio. Uno ve algunos equipos que parece que van a jugar un picado cuando van a jugar el partido. Sí, hay muchas diferencias entre un equipo y otro. A Boca lo veo un equipo muy serio, como también lo veo a Guayurquiza, ¿no? También, pero Guayurquiza, recordemos que viene de hace años formando, es decir, no es un equipo tiene un equipo de fútbol que mantiene de hace mucho tiempo, pero le han puesto mucha manija, le han dado al equipo de fútbol femenino, ¿no? Claro. Y con eso hoy están hasta haciendo plata, porque Boca ha comprado de Guayurquiza y ha comprado de River también, ¿no? También, sí, las jugadoras pasan también de un equipo a otro. Un par de datitos, ya que mencionaste, dale, el fútbol femenino, para ir cerrando. Primero, en la zona B, que es la zona que está Boca, Los equipos punteros son Boca y Racing, los dos con 15 puntos. Y entre sí juegan este fin de semana en cancha de Racing, en el predio de Racing. Todavía no hay horario confirmado. Un detalle también para agregar. Vos mencionaste a Estudiantes por el discurso de Verón el otro día. Bueno, Verón, Estudiantes en su zona, en el fútbol femenino, 5 partidos jugados, 5 partidos perdidos. Para darse más o menos una idea de la importancia, más allá de lo que se diga del discurso y demás, Verón no estaba jodiendo o no tuvo un exabrupto cuando habló de ese tema. Realmente no le dan pelota y eso después se ve en los resultados. Más allá de que, insistimos, hay mucha diferencia tal vez entre unos equipos y otros. Sí, a veces hasta tienen problemas para llevarlos cuando no juegan de local a la cancha que tienen que jugar. No, la verdad que un tema. Hay equipos que las canchas están en mal estado, claro. ni las inferiores juegan ahí muchísimas veces, inferiores del masculino. Igual a Boca le vendría bien que se empiece a igualar para arriba para ser más competitivo, sobre todo a nivel internacional, porque claro, también uno a veces ve que Boca sale jugando y parece que listo, ya lo tiene ganado cuando sale, y otra vez recién en el segundo tiempo se pone las pilas y aprietan el acelerador. Es como que manejan un poco esa diferencia que sienten en la cancha que hay, ¿no? Y ese es un tema. Claro, último detalle antes de que pasemos al cine. Este 5 de octubre arranca la Copa Libertadores Femenina. Boca es el único equipo argentino clasificado. Va a compartir grupo con América de Cali de Colombia, Nacional de Montevideo e Inter de Porto Alegre. Bueno. Eso también para seguir y para seguir midiendo. Recordemos, las Gladiadoras el año pasado pierden con Palmeiras la final de la Copa Libertadores. Sí. Sirve para medir más o menos en qué situación está, por lo menos Boca. No sé si el fútbol argentino en general, el fútbol femenino argentino en general, pero para ver más o menos cómo nos podemos medir internacionalmente en el fútbol femenino. Bueno, vamos al cine con Camilo. Vamos al cine y esta semana dejamos de lado los ciclos, dejamos de lado los homenajes y demás, y les traemos un estreno. Estreno que ya tuvo su pasaje por festivales y demás, tuvo bastante buena recepción y mañana va a estar llegando a las salas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Blue Jean, una película británica. Estrenada ya en el año 2022, que bueno, como dije recién, va a estar llegando mañana a las salas. ¿De qué va la película? Centrada a fines de los años 80, Jean, una profesora de educación física que es homosexual, mantiene una especie de doble vida, de día profesora, de noche sale, se reúne con amigas, con su pareja y demás en bares donde se permitía, ¿no? Digamos que se tengan relaciones, que las personas del mismo sexo tengan, se relacionen amorosamente entre sí. Y a través de una nueva estudiante, una nueva alumna que ella tiene, que descubre su secreto, ve amenazada, digamos, esta doble vida, ¿no? Ve amenazada su cotidianidad, por decirlo de alguna manera. A partir de acá, ¿qué sucede? Jim va a gestionar para tratar de mantener este secreto, de mantenerlo oculto, teniendo en cuenta también que estamos hablando de un contexto muy conservador, donde revelar su sexualidad podría significar un problema, inclusive que le cueste algo vital para cualquier persona, que es su trabajo. Y acá entramos en un problema muy importante, en una urgencia muy importante que tiene la protagonista, ya que es, lo dijimos recién, el trabajo es vital en la vida de cualquier persona, pero a la vez poner en riesgo dicho trabajo implica de alguna manera negar su propia identidad. Esto, por supuesto, va a inquietar la vida social de la protagonista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo interesante también, ya tomando a la figura, al personaje, a la protagonista, a Jean en sí, empieza a trabajarse una especie de necesidad en ella misma a través de un conflicto interno muy interesante que se abarca a lo largo de la película. Se empieza a trabajar una necesidad de la cual todavía ella no es consciente, o por lo menos en esta comodidad, podríamos decir, de su trabajo, comodidad entre comillas, ¿no? Dentro de un contexto bastante hostil, ella todavía no es demasiado consciente de, por ahí, distintas decisiones que debería tomar. Vamos saltando acá, cruzando una especie de umbral entre el qué sucede en la película, que más o menos hicimos un breve análisis de qué sucede, pasando al cómo sucede, sobre todo desde lo narrativo, que es, por lo menos en esta columna, siempre de lo que más hablamos, porque es lo que tal vez más entusiasma, o por lo menos a mí más entusiasma. La película es una película costumbrista. La película no nos saca de los espacios cotidianos de Jin. Y eso es un punto bastante interesante, porque nosotros vemos que su normalidad es la escuela, es su departamento, es el bar donde se junta con sus amigas y con su pareja Vivian. Y también es la casa de su hermana. Y a lo largo de la película esos espacios no cambian. Lo que cambia es, lo que se altera, mejor dicho, es la aparición de esta nueva alumna que tiene, con la cual a la vez hay cierta identificación también, ¿no? Pero esto es un punto muy interesante, porque si nos vamos a otras películas que tal vez toman como temáticas principales a la cultura LGBT, o inclusive toman a minorías y las ponen, digamos, en el eje de la acción de la película, muchas veces eso lleva a una transformación desde lo social. Lleva una transformación de, bueno, nuestra premisa es que tiene que reinar la igualdad tiene que ser algo que atraviese todo género, sexo, edad, lo que sea. Entonces necesitamos que justamente haya una transformación social. Si alguien era intolerante en un principio, la transformación que le va a dar esta historia, que le va a dar la película, es que sea tolerante, ¿no? O que acepte las diferencias que puede haber en el otro. Y la película no se plantea esto. Blue Jean no se plantea para nada esto. No plantea de alguna manera, tal vez, inspirar un cambio mayor. Plantea un conflicto muy interno, mucho más reflexivo y mucho más mucho más complejo de digerir, ¿no? Que tal vez una lucha por hablando de minorías, pienso en este momento en la película Sufragistas, donde un grupo de mujeres inglesas se moviliza para conseguir el voto, por ejemplo, hace 100 años. No hay un cambio social en esta película y no lo va a ver. El contexto es muy hostil y ya desde el vamos te va a plantear que va a seguir siendo hostil, no va a cambiar. Entonces, en ese sentido, cuesta mucho tal vez entrar, ¿no? Porque, insisto, seguimos en esta idea costumbrista de manejarnos siempre en los mismos espacios. Pero dentro también de esta idea, que hasta puede parecer pesimista, ya que no se está planteando un cambio, sino que se está planteando cómo sobrevivir en un contexto hostil, la película de todas maneras trata de sacar algunos destellos tal vez positivos, ¿no? Más allá de todo lo planteado, trata de mostrar que puede haber comunión, podríamos decir, más allá de la intolerancia. Eso para ir cerrando, unas últimas cositas. Recrea muy bien una estética de los 80, sobre todo en la imagen, con un ruido que no suele haber en otras películas, ¿no? No es algo normal en el cine contemporáneo que veamos que se trate de recrear directamente. Inclusive muchas películas, series, mucho contenido audiovisual que recrea los 80, ignora de alguna manera la calidad de la imagen de los años 80, ¿no? Se recrea a través de vestuario, algo por supuesto muy necesario, a través de la música, a través de los colores, inclusive puntos muy clave, pero se ignora la propia imagen, ¿no? La imagen en sí, la calidad de la imagen, por decirlo de alguna manera, y Blue Jean esto lo adapta muy bien. Creo que se buscaba justamente transportarnos a aquella época y a mi juicio lo logra. Así que recomiendo que vean Blue Jean, se va a estrenar mañana en los cines de la ciudad. Y bueno, la semana que viene volveremos con otro estreno, o mejor dicho, un reestreno, película de Bertolucci, El Conformista. La semana que viene la vamos a estar comentando. Por lo pronto, a partir de mañana, Blue Jean va a estar en los cines de la ciudad. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. No hablamos mucho de fútbol masculino, pero... Para la próxima. La próxima. Che, el sábado empieza la noche de los museos. Sí. Entren a la página del gobierno de la ciudad. Es muy interesante. Hay 27 escuelas que se pueden recorrer. Entre ellas el Irurti, el Vieites, el Bernasconi. Y después, por supuesto, todos los museos. Es una linda visita. Nos vamos escuchando a... Nandos Natural Unísono, que suena así. Chau, hasta la semana que viene. Gracias. Hoy no lo presenté, perdón. No lo presenté al operador, a Cocho López. No presenté el cambio de Paula, así que a todos muchas gracias. Hoy vine muy embalado. Chau, hasta la semana que viene. Mar.